El agente y su defensor. Desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíble todos los derechos humanos. Continúa la expansión de la presencia del Defensor del Pueblo de la Nación en el interior del país y ahora le ha tocado el turno a la provincia de Tucumán, donde se está inaugurando la oficina que representa precisamente la delegación que representa al Defensor Nacional. Y quien ha tomado esa responsabilidad es el doctor Esteban Giraudo, a quien tenemos en línea. Saludamos cordialmente, le damos la bienvenida y le pedimos un poco, como ocurre siempre en las primeras veces que se presente. Un gusto, doctor. Bueno, un gusto, el gusto es mío. Y bueno, como ya lo dijo, mi nombre es Esteban Giraudo, soy abogado tucumano. Estoy a cargo de la oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación en Tucumán, en el carácter de delegado. Y bueno, desde la semana pasada, de la fecha de inauguración de la oficina, ya estamos funcionando plenamente al servicio de la comunidad, ¿no? Uh-huh. La idea es, en estos casos, doctor Giraudo, saber de su procedencia, además de lo que ya enmarca el hecho de que sea abogado, ¿cuál es su vínculo o ha sido hasta acá con temas tan cruciales como los derechos humanos, el enfoque que le va a dar a esta representación de los intereses de la gente? Un poco conocer eso, ¿no? Bien, bueno, a ver, mis orígenes como profesional datan de hace unos años. Me egresé de la Universidad Nacional de Tucumán en el 2005, después me especialicé en la Universidad Torcuato Di Tella, y hace 3 o 4 años que estoy de vuelta en Tucumán ejerciendo la profesión independientemente. Bueno, si bien en derechos humanos no me ha tocado participar, sí lo he hecho desde el punto de vista académico en la parte medioambiental. Tengo mi trabajo, digamos, mi tesis de egresado de Di Tella es un tema medioambiental y tributario, por el cual gané un premio a la mejor tesis del año, otorgado por el Colegio de Abogados de Buenos Aires. Y bueno, esos serían mis antecedentes a nivel medioambiental, que es un tema que está muy muy candente en este momento en Tucumán y en la región del NOA, por el tema de la contaminación de la cuenca del río Salí Dulce, que es un tema que afecta a Tucumán, Santiago y Córdoba. Y que bueno, que es un tema que está siendo tapa de diarios todos los días y en el cual esperamos tener una importante participación para lograr una solución amistosa a este conflicto, ¿no? Sí, dice usted muy bien que ha ganado en los últimos días o semanas espacios importantes, porque entiendo que se ha planteado una suerte de necesidad imperiosa de consensuar o de congeniar, especialmente con la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Sí, la verdad que desde mi punto de vista y entiendo que, bueno, desde el punto de vista de la Defensoría también, la idea es lograr una solución del conflicto en la cual cooperemos todas las partes, todas las provincias involucradas, las comunidades y las empresas también que están, digamos, inmiscuidas en este asunto. Yo creo personalmente que si todos cooperamos podemos lograr una solución muy positiva para este conflicto y, bueno, devolverle un poco al suelo todo lo rico que el suelo nos da para producir, ¿no? Claro, exactamente. Bien, no quiero cerrar sin preguntarle cuál es su vínculo o cómo va a funcionar esta oficina de la Defensoría Nacional en relación con el Defensor del Pueblo de la provincia de Tucumán, el arquitecto Hugo Cabral. Bien, la semana pasada se ha firmado un convenio de colaboración entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la provincia, en virtud de la cual la Defensoría de la provincia de Tucumán le cede un espacio a la Defensoría de la Nación dentro de su edificio, que queda en la calle Balcarce 64 de San Miguel de Tucumán, donde va a funcionar la Defensoría del Pueblo de la Nación y la receptoría de todas las quejas y inquietudes que pueda tener el ciudadano, ¿no?